La Comunidad del Anillo. Libro segundo. 10. La disolución de la comunidad. Aragorn los llevó hacia el brazo derecho del río. Allí, en la ladera del oeste, a la sombra del Tol Brandir, había un prado verde que descendía hacia el agua desde los pies del Amon Hen. Detrás se elevaban las primeras estribaciones de la colina, sembradas de árboles, y otros árboles se alejaban hacia el oeste siguiendo la orilla curva del lago. Un pequeño manantial subía y caía alimentando la hierba. «Descansaremos aquí esta noche», dijo Aragorn. «Estos son los prados de Parth Galen, un hermoso sitio en los días de verano de otro tiempo. Esperemos que ningún mal haya llegado aún aquí». Llevaron las embarcaciones al barranco y acamparon. Pusieron una guardia, pero no oyeron ningún ruido ni vieron ninguna señal de los enemigos. Si Gollum los seguía aún, había encontrado el modo de que no lo vieran ni lo oyeran. Sin embargo, a medida que pasaba la noche, Aragorn iba sintiéndose más y más intranquilo, agitándose en sueños y despertando a menudo. En las primeras horas del alba, se incorporó y se acercó a Frodo, a quien le tocaba montar guardia. «¿Por qué estás despierto?», le preguntó Frodo. «No es tu turno». «No sé», respondió Aragorn, «pero una sombra y una amenaza han estado creciendo en mis sueños. Sería bueno que sacaras la espada». «¿Por qué?», dijo Frodo. «¿Hay enemigos cerca?». «Veamos qué nos muestra Dardo», dijo Aragorn. Frodo desenfundó la hoja élfica. Aterrorizado, vio que los filos brillaban débilmente en la noche. «¡Orcos!», dijo. «No muy cerca y, sin embargo, demasiado cerca, me parece». «Tal como me lo temía», dijo Aragorn. «Pero no creo que estén de este lado del río. La luz de Dardo es débil y quizás solo apunta a los espías de Mordor en las laderas del Amon Loh». «Nunca oí hablar de orcos que hubieran llegado hasta el Amon Hen. Sin embargo, ¿quién sabe qué puede ocurrir en estos días nefastos? Ahora que Minas Tirith ya no guarda los pasajes del Anduin, tendremos que avanzar con mucho cuidado mañana». El día llegó como fuego y humo. Abajo, en el este, había barras negras de nubes, como la humareda de un gran incendio. El sol naciente las iluminó desde abajo con oscuras llamas rojas, pero pronto subió al cielo claro. La cima de Tol Brandir estaba guarnecida de oro. Frodo miró hacia el este, donde se levantaba la isla. Los flancos salían abruptamente del agua, y dominando los altos acantilados había pendientes escarpadas a las que se aferraban los árboles, de copas superpuestas, y más arriba de nuevo unas paredes grises e inaccesibles, coronadas por una aguja de piedra. Muchos pájaros volaban alrededor, pero no había otros signos de vida. Después del desayuno, Aragorn reunió a toda la compañía. «El día ha llegado al fin», dijo. «El día de la elección tanto tiempo demorada. ¿Qué será ahora de nuestra compañía, que ha viajado tan lejos en comunidad? ¿Iremos hacia el oeste con Boromir a las guerras de Gondor? ¿O iremos al este, hacia el miedo y la sombra? ¿O disolveremos la comunidad y cada uno tomará el camino que prefiera? Lo que se decida, hay que hacerlo enseguida. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El enemigo está en la costa oriental, ya sabemos, pero temo que los orcos puedan encontrarse de este lado del agua».

Tengo que irme ahora o no me iré nunca. No tendré otra oportunidad. Odio abandonarlos y más de este modo, sin ninguna explicación. Pero creo que ellos entenderán. Sam entenderá. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Lentamente extrajo el anillo y se lo puso una vez más. Desapareció y descendió por la colina, leve como el roce del viento. Los otros permanecieron un tiempo junto al río. Habían estado callados un rato, yendo de un lado a otro, inquietos, pero ahora estaban sentados en círculo y hablaban. De cuando en cuando trataban de hablar de alguna cosa, del largo camino y de las numerosas aventuras que habían encontrado. Interrogaron a Aragorn acerca del reino de Gondor en los tiempos antiguos y los restos de las grandes obras que podían verse aún en estas extrañas regiones fronterizas de Emin Muil. Los reyes de piedra y los sitiales de Lo y Gen, y la gran escalera junto a los altos del Rauros. Pero los pensamientos y las palabras de todos volvían una y otra vez a Frodo y el anillo. ¿Qué decidiría Frodo? ¿Por qué dudaba? «Trata de averiguar qué camino es el más desesperado, me parece», dijo Aragorn. «No me sorprende. Hay menos esperanza que nunca para la compañía si vamos hacia el este. Gollum nos ha seguido el rastro, y es posible que nuestro viaje ya no sea un secreto. Pero Minas Tirith no está más cerca del fuego y la destrucción de la carga. Podemos quedarnos aquí un tiempo y defendernos como bravos, pero el señor Denethor y todos sus hombres no podrían conseguir lo que no está al alcance de los poderes de Elrond, según dijo él mismo. O mantener en secreto la carga, o mantener a distancia a las fuerzas del enemigo cuando venga tras ella. ¿Qué camino elegiríamos nosotros en el lugar de Frodo? No lo sé. Nunca hemos necesitado más a Gandalf. «Cruel ha sido nuestra pérdida», dijo Legolas. «Pero tendremos que encontrar alguna solución sin la ayuda de Gandalf. ¿Por qué no lo decidimos entre todos y ayudamos así a Frodo? Llamémoslo de vuelta y votemos. Yo votaré por Minas Tirith». «Y yo también», dijo Gimli. «Nosotros, por supuesto, solo vinimos a ayudar al portador a lo largo del camino y no tenemos por qué ir más allá. Ninguno de nosotros ha hecho un juramento ni ha recibido la orden de buscar el monte del destino. Dejar Lothlórien fue duro para mí, pero he venido aquí, tan lejos, y digo ahora, ha llegado el momento de la última decisión, y para mí es evidente que no dejaré a Frodo. Yo elegiría Minas Tirith, pero si él piensa otra cosa, lo seguiré». «Yo también iré con Frodo», dijo Legolas. «Sería desleal despedirme de él ahora». «Sería de veras una traición si ahora todos lo abandonáramos», dijo Aragorn. «Pero si va hacia el este, no es necesario que lo acompañemos todos, ni creo que convenga. Es un riesgo desesperado, tanto para ocho como para dos o tres o uno solo. Si se me permitiera elegir, yo designaría tres compañeros. Sam, que no podría soportar que fuera de otro modo, Gimli y yo mismo. Boromir volverá a Minas Tirith, donde su padre y la gente lo necesitan, y junto con él irían los demás, o al menos Meriadoc y Peregrin, si Legolas no está dispuesto a dejarnos». «¡Imposible!», exclamó Merry. «No podemos dejar a Frodo. Pippin y yo decidimos desde un principio acompañarlo a todas partes, y aún es así para nosotros. Aunque antes no entendimos lo que eso significaba. Parecía distinto allá lejos, en la comarca o en Rivendell. Sería una locura y una crueldad permitir que Frodo vaya a Mordor. ¿Por qué no podemos impedírselo? «Tenemos que impedírselo», dijo Pipín. «Y por eso está preocupado, no me cabe ninguna duda. Sabe que no estaremos de acuerdo si quiere ir al este, y no le gusta pedirle a alguien que lo acompañe, pobre viejo. Y no podría ser de otra manera». «¿Ir a Mordor solo?» Pipín se estremeció. «Pero el viejo, tonto y querido Hobbit debiera saber que no tiene nada que pedir. Debiera saber que si no podemos detenerlo, no lo dejaremos solo». «Perdón», dijo Sam, «pero no creo que ustedes entiendan del todo a mi amo. Las dudas que él tiene no se refieren al camino que ha de tomar». «Claro que no. ¿De qué serviría Minas Tirith de todos modos? A él quiero decir, si usted me perdona, señor Boromir», añadió volviéndose. Fue entonces cuando descubrieron que Boromir, quien al principio había esperado en silencio fuera del círculo, ya no estaba con ellos. «¿Qué ha ido a hacer ahora?», preguntó Sam, preocupado. «Ha estado raro desde hace un tiempo, me parece». «De cualquier modo, no es un problema de él. Se ha ido a su casa, como siempre ha dicho, y no lo culpo. Pero el señor Frodo sabe que necesita encontrar las grietas del destino, si es posible. Pero tiene miedo. Ahora que ha llegado el momento de decidirse, está simplemente aterrorizado. Este es su problema. Por supuesto, ha ganado un poco de experiencia, por así decir, como todos nosotros, desde que salimos de casa. O estaría tan asustado que tiraría el anillo al río y se escaparía. Pero tiene todavía demasiado miedo para ponerse en camino. Y tampoco está preocupado por nosotros, si vamos a ir con él o no. Sabe que no lo dejaríamos solo. Recuerden lo que digo. Vamos a tener dificultades cuando venga. Y estará de veras decidido. Tan cierto como que se llama Bolsón». «Pienso que hablas con más sabiduría que ninguno de nosotros, Sam», dijo Aragorn. «¿Y qué haremos si tienes razón?» «¡Detenerlo! ¡No dejarlo ir!», gritó Pipín. «No sé», dijo Aragorn. «Es el portador, y el destino de la carga pesa sobre él. No creo que nos corresponda empujarlo en un sentido o en otro. No creo, por otra parte, que tuviéramos éxito si lo intentáramos. Hay otros poderes en acción, mucho más fuertes». «Bueno, me gustaría que Frodo se decidiera a volver y concluyéramos el asunto», dijo Pipín. «Esta espera es horrible. ¿No se cumplió ya el tiempo?» «Sí», dijo Aragorn. «La hora ha pasado hace rato. La mañana termina. Hay que llamarlo». En ese momento reapareció Boromir. Salió de los árboles y se adelantó hacia ellos sin hablar. Tenía un aire sombrío y triste. Se detuvo como para contar quiénes estaban presentes y luego se sentó aparte, los ojos clavados en el suelo. «¿Dónde has estado, Boromir?», preguntó Aragorn. «¿Has visto a Frodo?» Boromir titubeó un segundo. «Sí y no», respondió lentamente. «Sí, lo encontré en la ladera de la colina y le hablé. Lo insté a que viniera a Minas Tirith y que no fuera al este. Me enojé y él se fue. Desapareció. Nunca vi nada semejante, aunque había oído historias. Debe de haberse puesto el anillo. No volví a encontrarlo. Pensé que había vuelto aquí». «¿No tienes más que decir?», preguntó Aragorn, clavando en Boromir unos ojos poco amables. «No», respondió Boromir. «No por el momento». «Aquí hay algo malo», gritó Sam, incorporándose de un salto. «No sé qué pretende este hombre. ¿Por qué Frodo se pondría el anillo? No tenía por qué, y si lo hizo, ¿quién sabe qué habrá pasado?» «Pero no se lo dejaría puesto», dijo Merry. «No después de haber escapado a un visitante indeseable, como hacía Bilbo». «¿Pero dónde ha ido? ¿Dónde está?», gritó Pipín, ¡Hace siglos que se fue! ¿Cuánto tiempo pasó desde que viste a Frodo por última vez, Boromir? Preguntó Aragorn. Media hora, quizá, respondió Boromir. O quizá una hora. Estuve caminando un poco desde entonces. No sé, no sé. Se llevó las manos a la cabeza y se quedó sentado, como abrumado por una pena. —¡Una hora desde que desapareció! —exclamó Sam. —¡Hay que ir a buscarlo enseguida! ¡Vamos! —¡Un momento! —gritó Aragorn. —Tenemos que dividirnos en parejas y arreglar... ¡Eh! ¡Un momento! ¡Espera! No sirvió de nada. No le hicieron caso. Sam había echado a correr antes que nadie. Lo siguieron Merry y Pippin, que ya estaban desapareciendo entre los árboles de la costa, gritando «¡Frodo! ¡Frodo!», con aquellas voces altas y claras de los hobbits. Legolas y Gimli corrían también. Un pánico o una locura repentina parecía haberse apoderado de la compañía. «¡Nos dispersaremos y nos perderemos!», gruñó Aragorn. «Boromir, no sé cuál ha sido tu parte en esta desgracia, pero ayuda ahora. Corre detrás de esos dos jóvenes hobbits y protégelos al menos, aunque no puedas encontrar a Frodo. Vuelve aquí si lo encuentras o si ves algún rastro. Regresaré pronto». Aragorn se precipitó en persecución de Sam. Lo alcanzó en el pequeño prado entre los acebos. Sam iba cuesta arriba, jadeando y llamando «¡Frodo!». «¡Ven conmigo, Sam!», dijo Aragorn. «Que ninguno de nosotros se quede solo ni un momento. Hay algo malévolo en el aire. Voy a la cima, al sitial del Amon Hen, a ver lo que se puede ver. Y mira, tal como lo presentí, Frodo fue por este lado. Sígueme y mantén los ojos abiertos». Subió rápidamente por el sendero. Sam corrió detrás de él, pero no podía competir con Trancos el Montaraz y poco después lo perdió de vista. Sam se detuvo, resoplando. De pronto se palmeó la frente. «Calma, Sam Ganji», se dijo en voz alta. «Tienes las piernas demasiado cortas, de modo que usa la cabeza. Veamos, Boromir no miente, no es de esa índole, pero no nos dijo todo. El señor Frodo se asustó mucho por alguna razón y de pronto decidió partir. ¿A dónde? ¿Hacia el este? ¿No sin Sam? Sí. Aún sin Sam. Esto es duro, muy duro». Sam se pasó la mano por los ojos, enjugándose las lágrimas. «Tranquilo, Gamgee», dijo. «Piensa si puedes. No puede volar por encima de los ríos y no puede saltar por encima de las cascadas. No lleva ningún equipo. Tendrá, pues, que volver a los botes. ¡A los botes! ¡Corre hacia los botes, Sam, como un rayo!». Dio media vuelta y bajó a saltos el sendero. Cayó y se lastimó las rodillas. Se incorporó y siguió corriendo. Llegó así al borde del prado de Parth Gallen, junto a la orilla donde habían sacado las barcas del agua. No había nadie allí. De los bosques de atrás parecían venir unos gritos, pero no les prestó atención. Se quedó mirando un momento, inmóvil, boquiabierto. Una embarcación se deslizaba sola cuesta abajo. Dando un grito, Sam corrió por la hierba. La barca entró en el agua. «¡Ya voy, señor Frodo! ¡Ya voy!», gritó Sam. Se tiró desde la orilla con las manos tendidas hacia la barca que partía. Dando un grito y con un chapoteo cayó de cabeza a una yarda de la borda en el agua profunda y rápida. Se hundió gorgoteando. El río se cerró sobre la cabeza rizada de Sam. Un grito de consternación se alzó en la barca vacía. Una pala giró y la barca viró en redondo. Sam subió a la superficie burbujeando y debatiéndose, y Frodo llegó justo a tiempo para tomarlo por los cabellos. Los ojos redondos y castaños miraban el aire con miedo. «¡Arriba, Sam, muchacho!», dijo Frodo. «Tómame la mano». «¡Sálveme, señor Frodo!», jadeó Sam. «Estoy ahogándome. No le veo la mano». «Aquí está. No me pellizques, muchacho. No te soltaré. Quédate derecho y no te sacudas o volcarás el bote. Bueno, aférrate a la borda y déjame usar la pala. Con unos pocos golpes, Frodo llevó de vuelta la barca a la orilla y Sam pudo salir arrastrándose, mojado como una rata de agua. Frodo se sacó el anillo y pisó otra vez tierra firme. «De todos los fastidios del mundo, tú eres el peor, Sam», dijo. «Oh, señor Frodo, es usted duro conmigo», dijo Sam temblando de pies a cabeza. «Es usted duro tratando de irse, sin mí y sin todo lo demás. Si yo no hubiese adivinado la verdad, ¿dónde estaría usted ahora?» «A salvo y en camino». «¿A salvo?», dijo Sam. «Solo y sin mi ayuda, no hubiese podido soportarlo. Sería mi muerte». «Venir conmigo también puede ser tu muerte, Sam», dijo Frodo. «Y entonces yo no hubiese podido soportarlo». «No es tan seguro como si me quedara», dijo Sam. «Pero voy a Mordor». «Lo sé de sobra, señor Frodo. Claro que sí, y yo iré con usted». «Por favor, Sam», dijo Frodo, «no me pongas obstáculos. Los otros pueden volver en cualquier instante. Si me encuentran aquí, tendré que discutir y explicar, y ya nunca tendré el ánimo o la posibilidad de irme. Pero he de partir enseguida. No hay otro modo». «Sí, ya lo sé», dijo Sam, «pero no solo. Voy yo también, o ninguno de los dos. Antes, desfondaré todas las barcas». Frodo rió con ganas. Sentía en el corazón un calor y una alegría repentinos. «Deja una», dijo. «La necesitaremos, pero no puedes venir así, sin equipo, ni comida, ni nada». «Un momento nada más y traeré mis cosas», exclamó Sam animado. «Todo está listo. Pensé que partiríamos hoy». Corrió al sitio donde habían acampado. Quitó un bulto de la pila donde Frodo lo había puesto cuando sacó de la barca las pertenencias de los otros, tomó otra manta y algunos paquetes más de provisiones y volvió corriendo. «He aquí todo mi plan estropeado», dijo Frodo. «Imposible escapar de ti. Pero estoy contento, Sam. No puedo decirte qué contento. Vamos, es evidente que estábamos destinados a ir juntos. Partiremos y que los otros encuentren un camino seguro. Trancos los cuidará. No creo que volvamos a verlos». «Quizás sí, señor Frodo. Quizás sí», dijo Sam. Así, Frodo y Sam iniciaron juntos la última etapa de la misión. Frodo remó alejándose de la costa y el río los llevó rápidamente a lo largo del brazo occidental, más allá de los acantilados amenazadores del Tol Brandir. El rugido de las cataratas fue acercándose. Aún con la ayuda de Sam, costó trabajo atravesar la corriente en el extremo sur de la isla y virar al este hacia la orilla lejana. Al fin llegaron de nuevo a tierra en el flanco sur de la Monlo. Allí encontraron una costa empinada y sacaron la barca del río, la arrastraron arriba y la ocultaron como mejor pudieron detrás de unos peñascos. Luego, cargando al hombro los bultos, partieron en busca de un sendero que los llevara por encima de las colinas grises de Emin Muil y descendiera internándose en el País de la Sombra. Aquí concluye la primera parte de la historia de la Guerra del Anillo. La segunda parte tiene como título Las Dos Torres, ya que los acontecimientos ahí relatados están bajo el dominio de Orthanc, la ciudadela de Saruman y la fortaleza de Minas Morgul que guarda la entrada secreta de Mordor. En ella se cuentan las hazañas y peligros de todos los miembros de la comunidad ahora disuelta, hasta la llegada de la Gran Oscuridad. La tercera parte, El Retorno del Rey, habla de la última defensa contra la sombra y el fin de la misión del Portador del Anillo. Concluye aquí el libro segundo. Fin de La Comunidad del Anillo. El Señor de los Anillos. Obra escrita por J.R.R. Tolkien.